sonidos se me están secando y me acerco cada vez al frío. En el río que vive en frecuencias, el refugio en el cual respiro, no. Que me aleja de mi destino. Sabes verme, pero no encontrarme. Cuesta tanto a veces solo reflejarse. Y me haces tan mal, y lo haces tan bien. Tengo suerte si a veces no logro escapar, pero te vuelvo a escuchar y me vuelvo a caer, como quemas con tu sol mis alas. Tocarme ninguna me inspira. Para ti camino entre las sombras. En tu cristal soy un alma perdida. Pero te vuelvo a escuchar.